habíamos estado viendo unos textos de Pablo VI en que en enero del 66 decía aquella frase tan misteriosa que el concilio en verdad realmente el espíritu del concilio Vaticano II quiere ser espíritu de verdad. Y en aquella audiencia, que es de 12 de enero del 66, se ve muy claro que Pablo VI intenta dar unas advertencias sobre posibles desviaciones, en realidad utilización a pretexto de la situación después del concilio, de cosas que no fuesen espíritu de verdad, sino espíritu de error. Es decir, da unos criterios que el otro día aquí expuse, realmente de discernimiento de espíritus para orientación de la vida de la Iglesia. Allí decía cosas, por ejemplo, como que la herencia del concilio, que está contenida en sus documentos promulgados, en su fase conclusiva, no había de ser interpretada como si abarcase la totalidad de la doctrina católica, de modo que no hubiese nada más que creer, ni nada más que enseñar como verdad dogmática o conexa con el dogma, que lo que el concilio hubiese dicho. Dice, porque la doctrina católica es más amplia que lo que el concilio ha tratado. Por lo mismo decía el Papa que no debía interpretarse que el concilio innovaba de una forma que se pudiese separar la doctrina del concilio del patrimonio doctrinal de la Iglesia, en el cual, dice, se tiene que considerar inserto y con el cual se tiene que considerar coherente todo lo que el concilio haya enseñado, diríamos, de nuevo, de no enseñado antes. Evidentemente, estas enunciaciones tenían un sentido de advertencia, ¿no? Se había comenzado en pleno concilio a suscitar esta línea de, hasta el punto que después el Papa Pablo VI, más explícitamente, dice, es un error, por tanto, considerar que el concilio es una ruptura, un desprendimiento de la Iglesia respecto de su doctrina ya enseñada antes, y, como dicen algunos, dice, tomar el concilio como una liberación de la doctrina tradicional. Si la doctrina tradicional fuese una opresión para la Iglesia, el concilio viniese a liberarla. Evidentemente, todo aquel conjunto de afirmaciones y de advertencias era como un programa de discernimiento de espíritu sobre unas desviaciones que se habían iniciado en plenas sesiones conciliares y que el Papa preveía que iban a ser cada vez más difundidas. Y evidentemente, viendo lo que después el Papa dijo, que también leí otro día, de que la Iglesia había quedado oscurecida, llena de dudas, que se había producido una situación de oscuridad, que es como si por una grieta hubiese entrado el humo del infierno en la Iglesia, el humo de Satanás. Y viendo aquella descripción de lo que hizo el año 72 de la Iglesia, uno se encuentra que ahora, que declaraciones de Ratzinger, los rumores creados en torno al próximo sínodo que comenzará la festividad de Cristo Rey de este año, pues es muy actual tratar de penetrar en las razones de estos criterios de discernimiento que daba Pablo VI. Habrá que abrir más, si no, no pasa. Y a mí me ha parecido, y lo voy a hacer hoy, y si no hay tiempo de hacerlo completamente hoy, lo continuaré en una sesión posterior, por lo menos, hay que reflexionar sobre una corriente múltiple, compleja, de alguna manera al parecer inconexa, pero realmente persistente, que ha habido en la Iglesia, en el mundo católico, y también en el mundo protestante, en realidad en muchos sentidos comenzó en el mundo protestante, a lo largo del siglo pasado y en el siglo XX. El padre Orlandis decía, es una corriente, y muchos no quieren ver que es una corriente. Una corriente que lleva, decía, a la pérdida de la fe. Ahora bien, yo voy a estudiar unos hechos históricos en torno al Concilio Vaticano primero. Estudiarlos en sí mismos, tal como se presentan y se ofrecen. Precisamente para notar una cosa que conviene mucho decirlo enseguida. No todas las personas que apoyan esta corriente en algunos aspectos o que creen que no se la debe combatir o que les parece que esta corriente es útil y fecunda porque lleva tales o cuales bienes. No todas las personas que de alguna manera se sitúan en esta corriente son activos desintegradores de la fe cristiana, en absoluto. El misterio de esos tiempos, posteriores a la Revolución Francesa y con el catolicismo liberal y después los errores teológicos, modernistas, etc., es que ha habido muchísimas cuestiones que han llevado a muchos eclesiásticos, especialmente en el clero y en los teólogos, a tomar actitudes que han creído que se referían solo a aquello que ellos estaban tratando y a defender posiciones que en aquel punto concreto eran cuestiones opinables y que podían ser verdaderas en tal o cual punto concreto. Cuando el padre Orlandis decía es una corriente y no quieren verlo, se refería a que mucha gente solo ve una anécdota, y en aquella anécdota no ve que allí esté contenido la negación de la fe católica. Y es que no lo está, no lo está directamente y expresamente. Lo que pasa es que aquellos problemas y aquellas cuestiones se han ido planteando en la vida de la Iglesia con unas conexiones y unas cosas que, de hecho, si se estudia la conexión de actitudes y de grupos y de partidos y de tensiones que se han ido suscitando, realmente han dado unos frutos contrarios a lo que se pretendía y han resultado apoyo y estímulo a que se fuera perdiendo la coherencia con la fe y la fidelidad a la Iglesia. Yo voy a leer ahora en este preámbulo, que puede parecer un poco difícil de entender, yo voy a leer ahora unos hechos y a describir unas actitudes que se dieron en tiempo del Concilio Vaticano I. Al irlas viendo, iremos haciendo reflexiones y me parece que podremos comenzar a ver el hilo, diríamos, en que se han ido produciendo hechos sucesivos. El Concilio Vaticano I, convocado por Pío IX, para tratar de los errores contemporáneos y de la situación de la Iglesia, etc., y que cuando se convocó se pensaba que podría durar más tiempo del que duró, y que fue breve porque vino la guerra franco-prusiana entre Prusia y Francia, y por una implicación política en Italia estaba Roma ocupada con consentimiento del Papa y para apoyarle frente a la revolución italiana por el ejército francés. El ejército francés se retiró y los italianos ocuparon Roma y quedó cancelada la libertad del Papa, que iba ligada a su soberanía independiente, que no fue restaurada hasta el Tratado de Letrán, hasta los pactos de Letrán de 1929. Y en aquella situación el Papa, pidió el concilio, se suspendió, ya no continuó el concilio Vaticano I el año 70. O sea que duró unos pocos meses, un año escaso. El concilio inicialmente no tenía explícitamente en su orden del día examinar la cuestión del magisterio infalible del Papa, no lo tenía en su orden del día. Pero en torno a la convocatoria del concilio se comenzó a suscitar enseguida una polémica en los medios eclesiásticos y en la prensa católica. La polémica fue más vistosa en Francia y en otro sentido en Alemania, como veremos enseguida. En esta polémica, los católicos que tenían cierta tradición galicana, es decir, de la tradición que llamaban de la Iglesia francesa, de no admitir la plenitud de poder de magisterio infalible en la sede romana, sino sólo en el supuesto del consentimiento universal de la Iglesia, y en definitiva suponer que la plena potestad dogmática sólo residía en el concilio ecuménico, pero no en el Papa, en su autoridad, diríamos, de institución unitaria sobre la Iglesia. Había esa tradición galicana que había ido disminuyendo mucho. Pero había una corriente muy, muy vigorosa de catolicismo liberal, que llamaban. Este catolicismo liberal había visto con mucho disgusto e indignación más o menos contenida la enseñanza de la encíclica del año 1864, Quanta Cura, de Pío IX, y el catálogo de errores, 80 proposiciones condenadas de distintas materias, unas de tipo teológico y filosófico y otras de tipo jurídico y político, etc., el célebre sílabus. Había visto el catolicismo liberal con mucho disgusto en los actos pontificios de la Quanta Cura y del envío a todo el episcopado del mundo del sílabus, de errores contemporáneos. Esto hizo que el catolicismo liberal, que en algunos momentos había sido ferviente defensor de la autoridad pontificia, 20 años antes o incluso más recientemente, se confluyese con la tradición galicana. Se hizo como un neogalicanismo por motivos no los que iban ligados a la tradición de la Iglesia francesa y de la misma monarquía francesa, por la asamblea del tiempo Luis XIV y la autoridad de Bossuet y todo aquello, sino un neogalicanismo por motivación liberal. Y este fue un factor que en Francia trajo una tremenda polémica, porque los católicos que estaban en la línea de apoyar las actitudes de Pío IX de condenación del liberalismo, los que llamaban ultramontanos intransigentes, sus adversarios, comenzaron a hablar de la suma oportunidad y necesidad de que se definiese la autoridad doctrinal infalible del Papa. Esto en Francia. En Alemania, entre tanto, una serie de núcleos eclesiásticos e intelectuales, sobre todo de tipo universitario, comenzaron a, en cuanto comenzó a surgir el tema de la autoridad pontificia, a objetar muy radicalmente contra esta doctrina de la autoridad infalible del magisterio de la Iglesia romana. Y con eso, cuando el concilio estuvo reunido, porque la polémica se había suscitado un poco ya antes, se dividió humanamente el concilio, se dividió en partidos. La división de las asambleas de obispos en partidos es una cosa que ha ocurrido siempre en la Iglesia. Las cosas humanas, cuando una serie de hombres tienen que deliberar sobre una cosa, hay grupos que ven las cosas de una manera, tienen una tradición doctrinal y otros la tienen otra. Partidos definidísimos hubo en el concilio de Éfeso, ¿verdad? Hasta el punto que se excomulgaron mutuamente. Lo que pasa es que uno de los partidos es el que tenía razón y el otro estaba equivocado, ¿no? Y este que estaba equivocado, a los 2 años del concilio de Éfeso, se reconcilió con el que había triunfado, que es el que definió la maternidad divina de María, ¿no? 431, Juan de Antioquía excomulgó a San Cirilo de Alejandría, y el 433 ya San Cirilo y Juan de Antioquía redactaban de común acuerdo una fórmula de fe que Juan de Antioquía aceptaba y San Cirilo también admitió como ortodoxa, de acuerdo con la Santa Sede Romana. O sea que partidos los hubo. En Calcedonia el concilio estaba dividido en 2 partidos, el que triunfó fue la minoría, y la mayoría veía lo que iban a definir como una negación de la doctrina de Éfeso y como un triunfo del nestorianismo, y estaban muy alarmados, pero fueron conciliando las fórmulas y se llegó a la definición de Calcedonia, que ciertamente no fue aceptada ni en Egipto, ni en Siria Occidental, ni en Armenia, ni se mandó a paseo todo el Oriente, todo Egipto y los sirios occidentales, todos estos pueblos todavía están ahora separados, ¿no? O sea que, no obstante, el concilio, globalmente, todos los padres allí reunidos votaron la fórmula conforme a la del Papa León. O sea que divisiones ha habido siempre. En Trento había partidos, los españoles tenían una actitud, por ejemplo, más favorable a que se hubiese definido que el episcopado es sacramental, ¿no?, y que es de derecho divino. Y los italianos entonces esto no les gustaba tanto, ¿no? Lo que se definió en el Vaticano II, lo que se enseñó en el Vaticano II sin definirlo, lo hubiesen querido definir en Trento algunos teólogos españoles. Partidos los hay. Porque las cosas vistas por el hombre, aun las verdades más esenciales y necesarias, siempre los hombres tendemos a la parcialización. Esto parece, yo, perdonen, pero lo digo así, ¿no? Tendemos a la parcialización. Y esto casi es inevitable. Por lo menos no se ha evitado nunca. San Pedro y San Pablo enseñaban lo mismo. Y Santiago de Jerusalén y San Pablo enseñaban lo mismo. Cuando estaban reunidos y tenían que ponerse de acuerdo. Pero si se leen los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo, se ve que Santiago de Jerusalén y durante muchos años San Pedro tenía el corazón en un sitio, es decir, en que la Iglesia nacía de Israel. Y San Pablo lo tenía en otra cosa, en que Israel no podía acaparar el mensaje de Cristo y que la Iglesia tenía que anunciarse a todos los hombres. ¿Me explico? Y evidentemente se pelearon. O sea, partidos los ha habido siempre. Esto lo digo porque, por lo que estaba diciendo, hay una corriente que lleva a la pérdida de la fe, que está conexa con divisiones de partido, que mucha gente las toma porque tiene preferencia por cierto tipo de verdades o porque tiene repugnancia por otros aspectos de la verdad. Y entonces, si uno quiere superar este parcialismo y realmente sentir con la Iglesia y aprender a discernir espíritus, no tiene más remedio pues que acercarse a la realidad tal como es. Se formaron 4 partidos, tal como suena, según Murray. 2 de ellos, en realidad, son el mismo con matices distintos. Se formó un partido mayoritario en el Vaticano, primero mayoritario, que no solo enseñaba, creía, y antes de la definición, y es natural, que el Papa era infalible en su magisterio, que esto era de fe, que pertenecía a la constitución divina de la Iglesia, que al Papa se le había prometido, en la persona de Pedro, se le había prometido la asistencia del Espíritu Santo para enseñar con autoridad infalible en materia de fe. No solo lo creían, sino que estaban convencidos de que era muy necesario y oportuno definirlo en 1870. Eso es, la mayoría del concilio pensaba esto. Había una minoría francesa que decía que era inoportuno definirlo. Decía que era inoportuno definirlo. Algunos, como el arzobispo de París, que ciertamente tenía el corazón en lo galicano, en la tradición galicana, tenían una profunda antipatía a la doctrina del magisterio infalible del Papa. Y otros, que no la hubieran tenido así en abstracto, tenían una profunda antipatía al prestigio de la autoridad del Papa Pío IX. En aquel momento tenían allí. Y como que Pío IX había condenado el liberalismo de una forma clarísima, clarísima, liberalismo, entonces les fastidiaba que a los 6 años del sílabus se definiese que el Papa enseña infaliblemente a la Iglesia en materia de fe y costumbres, porque la encíclica Quanta Cura después se ha procurado archivar la cosa. Si ustedes la leen hoy, verán que, aunque se diga poco por los teólogos, lo dijo Francisco Segarra y con mucho fundamento. Tiene todos los caracteres de un acto ex cátedra. Leanla. La Quanta Cura de 1834 tiene todos los caracteres de un acto ex cátedra. El Papa dice que va a hablar de una cosa de la cual pende la salvación de las almas, que lo hace en cumplimiento de su función de pastor. Y que para esto, para la salvación de las almas, cree en su deber advertir que es completamente contrario a la doctrina de la Iglesia, a la enseñanza católica, que la vida política no tenga que tener en cuenta la revelación, que pueda estar emancipada la vida civil de la moral que la Iglesia enseña en nombre de Cristo, etcétera, etcétera. Lo cual es absolutamente evidente, es absolutamente obvio desde la fe. Pero lo dice como quien lo enseña, y como quien lo dice para la salvación de las almas, o sea, porque es una materia de fe y de costumbre. Y claro, la definición de enfermedad pontificia en aquel momento era una ratificación de la enseñanza de la Iglesia frente a la revolución político-religiosa que estaba descristianizando el mundo y que lo ha seguido descristianizando hasta la raíz. Entonces, la minoría francesa era contraria a la oportunidad de la definición, dijeron. Esto es lo que decían. Eran contrarios a la oportunidad de la definición. Había otro grupo de la minoría, que Morello distingue, que son los adversarios de la definición entre el episcopado alemán y entre los teólogos alemanes. Estos ciertamente tenían otra mentalidad teológica y otras tradiciones, más hostiles al pontificado todavía, y que dio origen a la apostasía de Dellinger y a la creación del cisma de los viejos católicos, sobre todo en Suiza. De todos modos, en el concilio, todos estos adversarios de que se definiese la infalibilidad, alemanes o franceses, de hecho formaban un partido más o menos unitario. Después había la mayoría, la mayoría era partidaria de la oportunidad. Una oposición, lo llamaban así, la minorité, les opposants, les antioportunistes, los enemigos de la oportunidad, etc., en la prensa del tiempo, franceses y alemanes. Y después, como no, también es humano, unos cuantos obispos franceses y alemanes, etc., y algún americano, etc., quisieron formar un centro, un tercer partido, que más o menos definiese la infalibilidad. Dijeron, se podría hacer una definición que definiese la infalibilidad, pero sin emplear la palabra magisterio infalible. No se diga la palabra, que escandalizará mucho, así no se hiere el amor propio de las tradiciones galicanas, no se encrespa la opinión pública, pero dígase lo mismo con otras palabras, no sean tan escandalosas, diríamos. Y este era el tercer partido. No sé, en realidad había tres partidos: los que querían que se definiese la infalibilidad pontificia, los que no querían que se definiese la infalibilidad pontificia, y los que hubiesen querido definirla y no definirla, ¿verdad? Hacer una cosa como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto, cosas así, ¿verdad? Es decir, un centro. Bueno, ahora bien, eso que he estado leyendo esos días. Por eso a lo mejor me alargo en otros sábados, porque si por ir a prisa no sacaría nada, ¿no? Ahora yo hablaría 3 horas, ¿eh? Con el grande rato aquí delante, hablaría 3 horas. Por lo menos, ¿eh? Porque es una cosa impresionante y actual, ¿eh? Es una cosa espléndida. Yo voy a comenzar por cualquier sitio, ¿eh? He hecho el propósito de no hacer un guión sistemático, porque son cosas de hecho y de matiz. Y yo ya iré diciendo lo que a mí me parece que puede ayudar incluso a algunos a tener interés en volver a estudiar esa cosa de primera mano, que hay unas excelentes historias documentadísimas, ¿no? Y pensarlo por su cuenta, ¿no? Hay una historia del Vaticano I de un alemán, ¿no? Y alemán, ¿eh? Los alemanes son, pues, sin estilo mental, ¿eh? Articulado, muy sereno, ¿no? Muy objetivos, que decimos nosotros, muy analíticos, ¿no? Granderat, jesuita, es fiel y realmente documentadísima, ¿no? Fiel a los hechos, una fuerza a las cosas y da todos los datos. Y quiere tratar bien a todo el mundo, ¿no? Y da la razón en lo que lo tienen a todos, y eso sea que es una historia que es muy serena, que dicen ahora, ¿eh? No es integrista, diríamos. Bueno. Aquí hay cantidad de documentos citados y de alocuciones de los padres del concilio, y está descrito todo el ritmo del concilio. Yo voy a comenzar por el final, porque tal vez sería lo más práctico. El 18 de julio de 1870 estaba convocada la cuarta sesión pública. La primera fue de constitución, la segunda fue de la otra cuestión así más de trámite. En la tercera sesión pública se votó por unanimidad una constitución dogmática importantísima, la que trata de las relaciones de la fe y la razón y define la cognoscibilidad natural de Dios, de fide católica. Una constitución dogmática importantísima por unanimidad. Y en la cuarta sesión se tenía que pasar a votación la constitución de Eclesia titulada, que inicialmente tenía que ser de Eclesia, ¿eh? Y que se titulaba, era la parte primera, que un postulatum de un núcleo de obispos de la mayoría pidió que se pasase el tema del magisterio infalible y se puso en el orden del día y se comenzó a elaborar el esquema de Romani Pontificis Infallibili Magisterio. ¿Eh? En esta sesión, cuarta, la tercera digo voy a votar lo de Fide Católica, se iba a votar esta constitución de Eclesia, solo con este capítulo inicial de Romani Pontificis Infallibili Magisterio. Ahora bien, en esta sesión había 535 padres presentes, solo, porque más de un centenar se habían ido, colectivamente casi. Otros se habían ido muchos, porque en aquellos tiempos los cardenales y los arzobispos y obispos eran viejos, y en Roma en verano hacía mucho calor, y estaban enfermos, y se fueron a sus tierras, ¿eh? Tenían permiso para irse los que tenían alguna indisposición, y se habían marchado bastantes, tanto de los que hubiesen deseado la definición como de los que no la deseaban. Se han ido unos cuantos. Pero hubieran podido estar, en lugar de 535, hubieran podido estar unos 140 más. ¿Eh? Pero se habían ido. Entonces los que estaban presentes cuando el Papa había dado un permiso general ante la situación, también política y todo, de que el que tuviese un motivo para irse, que se fuese. Eso lo había dado ya de antes como una dispensa general por la situación y por el clima y todo. Porque si no hubiesen tenido que pedir permiso de uno en uno. Utilizando este permiso general, acordaron irse. Los que no querían la definición de la infalibilidad se fueron. Esto es como si en el Concilio Vaticano II, los que votaron non placet a la declaración sobre la libertad religiosa, en lugar de votar non placet, se hubiesen ido. Diciendo que se iban porque no querían votarla. Y escribiendo al Papa que no estaban de acuerdo con que se declarase el derecho de libertad religiosa. Y que no pudiendo, en conciencia, votar que sí, ni queriendo votar que no, porque no querían tomar parte en aquello para no disgustar a Pablo VI, pues se iba. Esto es lo que hicieron los enemigos de la oportunidad. Al cabo de pocos días todos habían aceptado el dogma. O sea que no hubo apostasías en el episcopado. No tenemos que juzgar por dentro, yo más bien les digo, me parece, claro, no lo sabe nadie, a mí me parece que no había obispos en aquel momento en la Iglesia capaces de volverse herejes y de no aceptar un dogma definido. ¿Me explico? Lo aceptaron. Lo aceptaron una vez definido. Pero les reventó tanto que se definiera que se fueron. ¿No? Aquí, esto lo digo para que vean cómo estaban los partidos, ¿no? Partidos. Si esta gente era capaz de aceptar el dogma definido, que les fastidiaba tanto que se fueron de Roma, eran católicos. Pero algo les pasaba en su misma manera de ver las cosas y haciendo pasar su amor propio de patriotismo francés o de soberbia pedantería universitaria alemana, que luego hablaremos enseguida, haciendo pasar una motivación humana subjetiva y una cosa de grupo humano frente al Papa y al Concilio Ecuménico Vaticano, se fueron. Uno dirá, bueno, también se fueron en 381, se fueron de Constantinopla, 35. Pero es que los que se fueron no creían en el Espíritu Santo Dios. Y los 150 que quedaron eran los que creían en el Espíritu Santo Dios. Por eso el Concilio de Constantinopla votó la divinidad del Espíritu Santo por unanimidad. Porque los 35 que eran macedonianos, semiarrianos que negaban la divinidad del Espíritu Santo, se fueron al ver que iban a perder. Pensaban, a ver si hacemos otro concilio de estos que los hubo por docenas en el siglo IV, en que triunfa la herejía en lugar de triunfar la ortodoxia. A ver que aquel concilio iba a pasar otra vez lo que había pasado en el de Nicea, que triunfaba la fe católica de la Santa Trinidad. Se fueron, pero es que no creían. Pero es que los que se fueron en 1870, yo creo que todos eran católicos, creo que todos eran católicos. Y no obstante estaban en una corriente que ellos no lo sabían, pero que ahora ha hecho perder la fe a millares de sacerdotes y teólogos. Ahora ha hecho perder la fe. No porque aquello en que ellos insistiesen no fuese de alguna manera verdadero algunos de los aspectos de los argumentos que daban, sino porque hacían pasar aquel interés suyo por delante de la Iglesia. No se entregaban a la Iglesia. No sé si me explico. Seleccionaban en la Iglesia lo que les interesaba a ellos y lo otro lo consideraban algo que había que procurar que no se perpetuase en la Iglesia. De los 535 presentes, votaron placet todos menos dos. Que enseguida, en el apropiado conciliar, una vez promulgado el dogma, formularon su fe en el dogma definido. Ahora bien, la minoría, lo comienzo por el final para que vean la cosa, la minoría había estado haciendo campaña en folletos, estudiando. estudiando problemas históricos, el gran historiador de la Iglesia, Hefele, que era obispo alemán, que tiene una colección de concilios que es de lo más importante que hay, el Hefele, ¿no? Había hecho estudios sobre concilios orientales y cosas, y habían estado haciendo correr la idea, sobre la cual polemizó el padre Ramier también, en sentido de apoyo a la definición, como es natural. Habían hecho correr la tesis de que un concilio no puede definir nada si no es unánimemente. Porque como que lo que es definible es lo que es de fe, y lo que es de fe es lo que todos los obispos de la Iglesia enseñan. Si en el concilio hay unos obispos que no lo enseñan y otros que sí lo enseñan, no se puede definir. Lo que se vio después es que todos los obispos lo creían, incluso antes de la definición, porque la prueba es que el argumento era contra la oportunidad, es decir, es de fe pero no conviene decirlo, eso es lo que decían. Por tanto, el argumento no cuadraba mucho. Por otra parte, había un argumento históricamente falso, ¿no? Porque no es verdad que un concilio no pueda votar por mayoría. En realidad, lo que vota el concilio, si el Papa no lo confirma, aunque tenga la mayoría, no vale. Y naturalmente el Papa, lo que no va a hacer es decir que lo ha definido el concilio si el concilio no lo ha votado, porque esto no es verdad. El concilio es un órgano colegial del cuerpo de los obispos que actúan por derecho divino como tal colegio, unidos a la cabeza, porque si no, no son colegio episcopal. Pero es falso que la votación de los obispos tuviese que ser unánime, o moralmente unánime, como se decía. Lo que pasó es misterioso, y este historiador Granderat lo nota, porque cuando tomaron la decisión de irse, no se fueron porque quisieron, y tenían permiso, pero no obligación de irse. Nadie les echó. Podían haber ido y votar non placet, pero se fueron y no votaron nada. Y entonces el Concilio Vaticano ciertamente votó por unanimidad moral. ¿Pero por qué se fueron? Pues ahora se lo explico. La minoría enemiga de la oportunidad. Ahora voy a leerles una cosa que verán exactamente lo que quería decir yo. La gente que tenía una determinada mentalidad, que no es en su herética, pero que no se daban cuenta que estaban incubando una cosa que a la larga iba a fructificar en la ruina de la fe, ¿no? Yo les voy a leer ahora lo que le propuso el obispo francés más activo de los enemigos de la oportunidad al Papa en una audiencia casi la víspera de la definición. La minoría que se reunía como partido se reunía. Esto también pasaba en el Vaticano II y ha pasado siempre. Los partidos en el concilio no existen, pero fuera del concilio se reunían en casa del arzobispo francés tal todos los que se sabía que estaban de acuerdo con él, y allí discutían y estudiaban la táctica y cómo iban a hacer el juego, ¿no? Y cómo iban a llevar la cosa. Y los otros se reunían, los de la mayoría estaban ya más unidos, etc., ¿no? Los de Martillo, quiero decir una cosa, los obispos españoles todos estaban en el bando de los que defendían la oportunidad de la definición. Pero no hay ningún obispo español que tuviese la ocasión de hacer de líder de la mayoría. Y es porque en España la polémica no existía. Y los líderes de la mayoría eran obispos franceses que tenían enfrente los galicanos, los liberales, obispos ingleses que tenían enfrente por el mundo protestante, etc. El señor Manning de Westminster, el señor Pi de Poitiers, el primado de Bélgica, de Sams, los grandes líderes de la mayoría papista, diríamos, ¿no? Y los grandes líderes de la minoría inoportunista eran, pues, el arzobispo de París, Vaticano, y el monseñor de Orleans, Dupanloup, celebérrimo en el movimiento católico francés. Esta minoría había negociado con la Diputación de la Fe, diríamos, con la comisión que redactaba la cosa, había negociado proponiéndole que si se acogían ciertas enmiendas y se cambiaba, ya había pasado el tiempo de las discusiones, de las enmiendas, pero ya en vísperas de la cosa decían, mire, si el Papa pusiese en el texto, diese orden de que se introdujesen unas palabras, que se viese que el Papa es infalible, no sin el concurso del Episcopado Católico, en el supuesto de obrar de acuerdo con la Iglesia, ¿no? Y que se diga esto así, porque no, ya se entiende que la autoridad del Papa lo va a aplastar la de los obispos, ya se entiende que el Papa no se va a separar de la Iglesia Católica cuando hace un acto infalible. Pues que se diga que lo hace de acuerdo con los obispos y que lo hace con el consentimiento de la Iglesia, etcétera, ¿verdad? Que se diga, ¿no? Y que asesorándose con el propio episcopado de la tradición de la Iglesia, que se diga, que es como los papas definen, ¿verdad? Cuando Pío XII definía la Asunción de María, preguntó a todos los obispos, como que todos le dijeron que toda la Iglesia cree en la Asunción de María, lo definió, ¿verdad? Pues que la definición misma de la infalibilidad se dijese que el Papa es infalible cuando hace esto, cuando hace lo que tiene que hacer, diríamos, cuando consulta, cuando se apoya en el episcopado, y si sobreviene un ascenso de la Iglesia universal, adveniente Iglesia consenso. Y que se pusiesen estas fórmulas y que entonces seguramente se conseguiría una votación unánime. Lo que pasaba es que estas fórmulas, en aquella situación del mundo y siempre, si se hubiesen puesto, hubiese pasado lo que pasó con una fórmula de Florencia, que porque hay un quem annodum los concilios ecuménicos enseñaron, parece que el modo matiza la tesis y se convierte en una posición matizada, diríamos condicionada, lo que es una posición categórica, ¿no? Sí, no, que no es que el Papa, como jefe supremo de la Iglesia, tiene misión de enseñar a la Iglesia, y la Iglesia, como que es la Iglesia, va a asentir a lo que el Papa enseña a la Iglesia. Si no, hubiese parecido que el Papa simplemente obraba como un órgano presidencial de una cosa colectiva, ¿no? Y entonces estábamos igual que en Constanza o en Basilea, no se había aclarado el problema, No se había aclarado. Y lo que pasó es lo siguiente, que la Diputación de la Fe, cuyo reportador ante el concilio era un obispo alemán también, monseñor Gasser, también muy sereno y objetivo y un poco parecido a Ratzinger, que es un hombre de mentalidad más bien liberal, moderada, este que ha hecho el decreto de la fe. Vieron una cosa tan clara, a mi juicio, y al juicio que tuvo el Papa y el concilio, que no aceptaron las enmiendas de la minoría, porque hubieran hecho, según dice Granderat, una definición inútil, sino que añadieron unas palabras que se pusieron en último término, en la víspera de la definición. Se les añadió una coletilla a la fórmula primera, que las enseñanzas dadas por el Papa desde su cátedra, es decir, como en su misión de pastor y doctor de todos los cristianos, en materia de costumbres, son irreformables por sí mismas, y no porque sobrevenga el consentimiento de la Iglesia. O sea, el consentimiento de la Iglesia tiene que sobrevenir obligatoriamente, pero es una propiedad necesaria, diríamos, de modo que la Iglesia que no consintiese un acto infalible del Papa ex cátedra dejaría de estar en la Iglesia católica. Pero que eran irreformables ex esse. No autem ex consenso ecclesia, que esto, dicho entre nosotros, es decir, no quieres caldo, dos tazas. Aquí sí que se iba al paseo, pues la Asamblea Galicana del 82, todo lo que habían dicho los obispos. en todo el acto, se iba todo abajo. Y además se desafiaba, per diametrum, las objeciones que estaban poniendo los enemigos de la oportunidad, que decían, en un mundo que quiere formas libres, políticas, ver que la Iglesia se convierte en lo doctrinal, precisamente en una monarquía absoluta, ¿verdad?, en que hay una persona que puede enseñar a todos y todos tienen obligación de oírle. Esto es contra el espíritu del siglo, esto en otro tiempo tal vez se podrá decir, pero en este momento si lo decimos va a traer unos males tremendos. Entonces todos los argumentos que iban dando los católicos liberales, más o menos galicanos, que se habían vuelto galicanos por liberalismo. Y claro, puesta la cosa así, los otros diríamos se acabaron y entonces estuvieron deliberando lo que tenían que hacer. Y por ejemplo, cosas así. Unos decían, ir allí, votar non placet. Cuando salga la votación mayoritaria, levantarse todos y protestar. Y entonces irse, diciendo que el concilio no había obrado con libertad de espíritu, que había obrado de una forma adulatoria con el Papa y tal cosa. Esto es lo que proponían algunos, pero nadie les hacía caso. Y entonces redactaron una especie de carta muy suave, que uno le escribía a otro. Seguramente usted le dice, a 160 que se hayan decidido a firmarlo, etc. Y por fin los que estaban allí reunidos votaron 36 en favor de que tenían que irse y 28 decían que no estaba bien eso de marcharse. Pero como que se había formado y a espíritu de partido la minoría de los que no querían dar la campanada de no estar presentes en la sesión pública, se sometió al voto de la mayoría. Hablo de del partido, hablo del partido, no sé si me explico. Es decir, los que no querían que se definiese, reunidos como partido en casa de un arzobispo francés, pasaron a votación si tenían que irse o quedarse. Y 36 votaron que tenían que irse y 28 que tenían que quedarse. Votar non placet y después aceptar la definición, porque al no aceptarla esto lo dijo uno, pero nadie le hizo caso. Y se fueron aquella misma tarde, porque esto era la víspera. Pero, ahora vuelvo para atrás. Cuando tuvieron lugar estas reuniones, que explican que se fueran tantos obispos, había pasado antes otra cosa. Que Monseñor Dupanloup, que realmente es un hombre, Alcina le conoce muy bien, ¿verdad? Dupanloup es un hombre. Eran muy, muy interesantes los hombres de aquel tiempo, ¿verdad? Eran curiosísimos, ¿no? Estábamos en pleno romanticismo, ¿no? Y eran gente muy divertida, Algunos admirables, como Montalembert. Y Pablo no tanto, porque era un hombre intrigante, ya lo van a ver ahora mismo. Un jaleo. Un retrato psicológico de un biógrafo suyo. Dice, se cuenta que Bossuet estaba paseando por unos jardines con unos sacerdotes y arrancó una lluvia de repente, ¿no?, chaparrón, y todos echaron a correr hacia la casa, y el obispo de Meaux, despacito, mojándose, quedándose calado toda su sotana de obispo, llegó por fin a la casa. Dijeron, monseñor, señor obispo, ¿cómo usted les está? ¿No ve usted que se está acabando? ¿Usted por qué no corre? Y Bossuet dijo, en el bec ne curjame. Un obispo nunca corre. ¿No? Nosotros hemos visto obispos que corren, ¿verdad? Que hacen declaraciones y salen en la tele y siguen en la cosa y se mueven. Hemos visto obispos que corren. Tarancón es un obispo que corre. Tarancón. Evidente. Y otros. Pero Bossuet decía que los obispos no corren nunca. Pues bien, el biógrafo dice, Dupanloup era todo lo contrario. Toujours courait, que se corría siempre. Dupanloup, psicológicamente, ¿no?, estaba siempre escribiendo cartas circulares, metiéndose con aquel, invitando al otro a meterse con el otro, tratando de hacer, reunir firmas en un determinado sentido, hacer que en la prensa se hablase de una cosa para conseguir que el Papa pensase que en Francia estaban muy asustados. malos y que esto no podía ser. No sé, corría siempre, toda la vida corrió, ¿verdad, Sina? Desde que comenzó a meterse en el movimiento ultramontano, siendo en el fondo entonces galicano de corazón, para encontrar la fórmula de volver liberales a los monárquicos, lo que le interesaba, para hacer la fusión de los Orleans, porque era muy político. Él quería la fusión de los Borbones con los Orleans, que es una de las motivaciones esenciales de su vida. Y para eso le convenía estar bien con los galicanos, los extremistas, y con los liberales orleanistas, y meterse en política por todas partes. Y es un hombre que se movía toda la vida, un hombre que se movió siempre. Y entonces se movió tanto, que yo voy a presentarles dos cosas. Una, lo que le dijo a Pionana, pues serían 48 horas antes de la definición de la infalibilidad del Papa. Y por lo que se crió Bonaro, después que la Congregación General, que había llevado la cuestión hacia la decisión definitiva, es decir, la víspera de la sesión solemne pública, la última Congregación General, antes de la sesión pública, que es la que formalmente define, se creyó llamado a enviar por escrito el consejo al Papa, de cancelar las conclusiones de la Asamblea. Envió este papel al Papa y de hacer en el esquema los cambios sugeridos por el arzobispo de París. Pero cuando había pasado una noche sobre esto, es decir, al día siguiente, escribió el Papa otra letra, o sea que escribió dos cartas. En una le decía: mira, usted, como que es el Papa y tiene autoridad plenaria en la Iglesia, haga usted el favor de mandar, que en la fórmula esté lo que propone el arzobispo de París. Papa hubieran podido hacerlo, porque en lo que lo confirma el Papa, esto lo hizo Pablo VI con el decreto de libertad religiosa, que mandó que se dijese que tenía que entenderse de acuerdo con la tradicional doctrina católica sobre el deber de toda sociedad hacia la religión y a la única verdadera Iglesia de Cristo. Esto lo impuso, es una, hablando el lenguaje periodístico, es una imposición de Pablo VI de sentido integrista en un concilio liberal. Hablo el lenguaje de los periodistas. Aquel era un concilio, diríamos, ultramontano, con una minoría liberal. Y entonces la minoría liberal dijo: el Papa les puede a estos, son papistas, que el Papa les mande a aceptar las enmiendas de los enemigos de la definición de la oportunidad. Dieron una solución, el Papa lo arreglará. Y le envía una carta proponiéndole esto: que el Papa mande aceptar las enmiendas del arzobispo de París, que seguramente las habría redactado de Panlop, ¿verdad? Esto ya sale de cajón. Él redactaba lo que hacían todos los obispos franceses de la minoría, todos. Lo hacía todo. Y al día siguiente, después de una noche, otra carta que le... aquí está textual. Un medio muy simple tiene su santidad de evitar los males espantosos de que está amenazada la Iglesia por la definición de la infalibilidad pontificia. Bueno, aquí tienen ustedes una mentalidad. Este señor al día siguiente aceptó que era dogma de fe, pero el día anterior decía que sería espantoso definirlo. Es una mentalidad. Decir la verdad hace mucho daño. Es una mentalidad. Como que a veces sí pasa que una cosa verdadera hace daño a alguien, dice: no es una herejía, esto no es una herejía, no es una negación del magisterio pontificio de la Iglesia, es una manera de ver. El que se agarra a esta manera de ver y lo hace pasar por delante de todo sentir con la Iglesia, puede acabar muy mal, y ahora está acabando a la gente mal por esta corriente, evidente. El medio sería este. Se tendría la sesión pública según estaba anunciado. Se recogerían los votos. Entonces su santidad diría dos cosas. Ven ustedes, el Concilio Vaticano votando que el Papa tiene magisterio infalible. Entonces el Papa, al que compete la confirmación del Concilio, y si no, nada queda definido lo que el Concilio vota, se levanta y dice: estoy lleno de gozo. Se lo dice en tercera persona en plural, su santidad, que diga su santidad, que está llena de gozo, que alaba a Dios y da gracias al concilio de que diese por votos tan numerosos e importantes una confirmación nueva y admirable de las prerrogativas de la sede romana. ¿Pues no son verdaderas? Segundo, que diga que vistas las circunstancias y después de madura reflexión ante Dios, por determinación suya, que no dijese que era sugerencia del obispo de Orleans, ¿no? Por determinación suya, estimaba más conveniente renunciar, aquí está el lío, renunciar, que renuncia ni que ocho cuartos, como si fuese un privilegio de Mastai Ferretti, y no una carga gravísima impuesta a los sucesores de Pedro. Renunciar, por el momento, en su prudencia y moderación apostólica, a la confirmación del voto y a la decisión definitiva, y esperar sobre este punto tiempos mejores y una mayor calma en los espíritus, si se descuidan. Ahora estaríamos calmadísimos. Este procedimiento lleno de sabiduría, continúa Monseñor Di Bambo, o sea, ya comienza a dudar al Papa por haber hecho lo que él dice que haga. Este procedimiento lleno de sabiduría, que de una forma tan simple y tan inesperada detendría en la última hora males inevitables y completamente ciertos, ahora bien lo que pasaría. Admiraría el universo, provocaría un reconocimiento y una admiración universales. Todos los masones entusiasmados, todo el mundo feliz, y todos los católicos, qué bueno que es el Papa, infalible, no quiere que se diga que lo es. Y redoblaría el amor que se tiene por todas partes hacia vuestra santidad. Esto, perdón, ya he dicho que el Pandú era católico, pero esto es como aquello, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas la verdad sin tener respeto a las personas. A ver, dinos, ¿se puede pagar tu proceso? Es decir, la adulación de los fariseos a Cristo. Dice, todo el mundo le amaría mucho. Los gobiernos y los pueblos se verían obligados al agradecimiento por haber sido librados de una fuente nueva de turbaciones, en un momento en que toda la Europa está quizás a la víspera de una conmoción en Boulevard-Semont. La autoridad paternal de su santidad sería grandemente fortificada por ello. Y aunque este procedimiento prudente y dulce suspendería todavía por el momento el voto del concilio, sin embargo, todo el mundo vería bien, Santo Padre, que la doctrina de la infalibilidad pontifical no solo no habría perdido nada, sino que habría obtenido un mayor crecimiento de consideración por el voto favorable y público de 500 obispos. Esto sería, repito, un gran progreso para esta doctrina, que haría más fácil que se diese el último paso cuando se juzgase que habría ya llegado el momento. Esto es lo que le proponía. Es increíble, ¿no? Esto es una cosa realmente sensacional. Pero como que siempre corría y le quedaban pocas horas, no se le ocurrió más que dos cartas. Una, que el Papa aceptase las enmiendas que anulaban el sentido de definición y que después que dejase votarla y dijese que no quería confirmarla. Como que no pasó esto, se fueron. Ahora, ¿cómo eran estos señores? Pues mire, ahora van a ver cómo veía Di Bambo las cosas. Y verán que las cosas que voy a leer, no hay ninguna que sea herética. Y son verdaderas, y algunas pues se pueden hacer, y algunas se harán, y no se han hecho. Pero que él tenía el corazón solo en estas cosas, y no veía más. Miren, postulados de obispos franceses, postulados enviados por el episcopado francés al concilio. 5 minutos, ama. Bueno, ho guardarem pel dissabte que ve. Aquí les voy a leer el sábado próximo unas cuantas de las 45 peticiones que los obispos franceses de la minoría hacían al Papa, que tienen todas el sello psicológico de Di Bambo, salvo algunas que se ve que las recoge para tener obispos en favor suyo, ¿no? Habla de la primera comunión de los niños y de los ejercicios espirituales de los clérigos, no sé, cosas muy bonitas. Comienza por cosas que son muy sanas y muy bonitas. Después comienza a decir que se quite tal cosa, que no haya tanta autoridad del Papa en tal cuestión, que se te... y va sugiriendo cosas, algunas de que si manda menos funcionará mejor. Eso es todo, ya lo verán. Y queda retratada la mentalidad. Es decir, es que estos obispos tenían el corazón en una serie de puntos: que no se condene con palabras enérgicas, que se reconozca la parte de verdad que tenga un libro, aunque se ponga en el índice, que se sea justo con los herejes, los cismáticos, o sea, cosas que no es ninguna disparate decir eso, ¿no? Pero como que solo se interesaban por esto, no veían la razón de ninguna enseñanza dogmática, ni de ninguna condenación, ni de nada. No querían verlo. Bien, la línea que se ha llamado línea conciliar, lo que se llamó línea mayoritaria del Vaticano II, que Pablo VI dice que su herencia es lo promulgado. En casi todo lo promulgado hay enmiendas pontificias de tipo tradicional. Y esto es lo que va a decir. La línea mayoritaria del concilio, que no se salió con la suya en nada, porque lo que hubiesen querido una colegialidad que oscureciese el primado, y les pusieron la nota explicativa y dijeron que reafirmaban la doctrina del Vaticano I, y muchos, por lo menos peritos, periodistas y todo el grupo de los progres, para este viaje no necesitaban las alforjas, hombre, la colegialidad no se define para confirmar a la vez el primado de Roma, no. Eso es. La línea mayoritaria es la minoría del Vaticano I, creciendo y acaparando la Iglesia como si tuviese la única palabra de verdad. Por eso cada vez que la Iglesia dice lo que siempre ha dicho, y más claramente que nunca, dicen, ha vuelto el Papa a posiciones preconciliares, ha vuelto el Papa a posiciones conservadoras, ha vuelto el Papa a posiciones integristas. Y es porque se ha difundido a través de los periódicos, y ahora a través de la televisión y a través de los obispos que corren, se ha difundido como si fuese lo que tiene que serse, lo que toca, una doctrina, una corriente que no siempre en todos ellos va unida a la pérdida de la fe, pero que de suyo lleva a la ruina de la fe. Y eso es lo que decía el padre Blanquis. Esta corriente lleva a la pérdida de la fe, aunque la mayor parte de gente que la tenga no se den cuenta, diga, no lo vea.